Todo listo, tenemos las papas fritas, tenemos la coca. Tenemos absolutamente todo lo que hace falta para mejorar esta vuelta. Y bueno, obviamente vamos a ahorrarte los títulos. Y más que nada el diario en una jornada que, gracias a Dios, ya pasó. Vamos con la tapa de Clarín que dice: comienzo de una semana de protestas, nuevos operativos impiden varios cortes sorpresivos. Los piqueteros más duros bloquearon las boleterías del tren y subte en Constitución, pero en Formosa, Gendarmería no permitió un corte en la ruta 11. Sin embargo, hay manifestaciones en la provincia y otro grupo protesta en Capital frente al hotel Sheraton. Vamos con un poco otro título, esta vez en el ámbito deportivo. Vamos con River. Bueno, Merlo mantuvo fuera del plantel a Ameli. Se lo expliqué a él y punto. Esto lo dijo escuetamente el técnico en su primera práctica. El defensor había sido separado y se especulaba con su regreso. Estamos hablando de Mostaza Merlo, el que puede ser que yo muchos deportes no entiendo, el que llevó al triunfo mítico en a el 89, Racing. En el 89 no fue a River. Racing Club de Avellaneda. Sí, pero en a Racing también, sí, también, obviamente. Sí. Totalmente, sí. Vamos a seguir con otros títulos del día. Anoche en TN, Diego no se guardó nada. De buen humor y muy tranquilo, Diego Maradona visitó el programa de Sandro Biasati y habló de todo, de Claudia, de sus hijas, sus goles, la tele, el rating, los amigos y su adicción a las drogas. El pie de la foto indica que la frase textual de Maradona dice: me equivoqué y estoy pagando. Esto fue lo que dijo Diego acerca de su adicción a las drogas. Siguiendo con Clarín, dice: se complica la trama judicial, Garrahan revocan un recurso que había frenado sanciones y despidos. Esta es una historia que viene desde hace varias semanas. Sí, que no se termina más esto. No termina más. La encargada de adoptar esa decisión fue la Cámara Nacional de Trabajo, aunque aclaró que no pueden aplicarse sin un sumario previo en este momento de importancia nacional con los títulos del día.